Conversaciones con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Soy Liliana Ottaviano y les doy la bienvenida a un nuevo programa de conversaciones. Me acompaña en la operación técnica Agustín Azcárate. Estamos, como todos los martes, en vivo desde el estudio de Radio Kermés en la ciudad de Toay. Hoy con una conversación en la que nos encontraremos con uno de los artistas más representativos del cancionero regional pampeano. Queremos invitarles a recorrer esos senderos que nos van a permitir transitar una conversación para conocer más de su obra, pero también al ser humano que hay en él. El autor, como dice la presentación, un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Y mientras suena esta canción de fondo que esto hay y que lo va a ir identificando porque vivió acá, les voy dando las coordenadas de nuestro invitado del día de hoy. Nació en la localidad de 25 de Mayo y sus padres lo llamaron José Gerardo. Es músico, guitarrista, cantante y compositor. Tiene más de 100 obras compuestas. Formó parte de grupos como Los Ranquelinos y El Patacal y alguno otro que ahora nos va a contar. También es autor de la música de Epopeya del Riego con letra de Morisoli allá por el año 1990. Como les dije, es un representante indiscutido del cancionero regional de La Pampa. Y lo escuchamos ahí, cantando Toay. Vino a conversar con nosotras hoy Lalo Molina. Hola, Lalo. Hola, Liliana. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Y es un placer estar en tu programa. No, yo te agradezco que hayas venido hasta este tan querido Toay, sí, en verdad. Esta canción de letra de Edgar y de Moira Morisoli con música de Oscar García. ¿Por qué te gusta tanto esta canción? Y porque habla de una tierra, de un pueblo que conocí mucho. Aquí en Morisoli menciona ahí, o la letra habla, esas lomadas, todas esas las anduve cuando chico. A la abuela Maica también, a los Maica lo conocí, tuve compañeros de colegio con ese apellido en la escuela 62, hice la primaria. Viví 11 años en Toay. Claro. Y eso en un niño que cuando llegué de Puelén tenía 5 años, es una etapa importante. Claro. Es donde, digamos, despierta al mundo, digamos. Y hablábamos hoy porque la previa fue muy conversada, muy, muy interesante. Vos, digo, fue en esta época en la que vos decís despierta al mundo, pero también fue en esta época y fue acá en Toay donde despertaste al canto. Sí, también. Lo del canto y cómo surgió lo del canto. Sí, contame esa anécdota porque es como todo eso, historia, es preciosa. ¿Cómo empecé a cantar en la escuela? En la escuela 62, viste que generalmente las maestras con las fiestas de fin de año o preparar números, eso era hermoso. Por suerte sigue haciéndose eso. Uh-huh. Y canté por primera vez en público, se puede decir. Cantaba cosas que, suponete, que me enseñó una canción que me enseñó María Seoane de Ferrero. María me enseñó una canción que hablaba, quisiera ser gitanillo, le tengo miedo al trabajo o algo así. Bueno, yo la cantaba con mucho. Y mamá, y me quedaba bien, porque mamá decía que yo desde chiquito era medio gallegado para hablar. Uh-huh. Sí, como ser, una vez que ella me dijo que me descubrió un lunar, uh-huh. y yo le dije, ¿me lo matasteis? Sí, claro, claro. Y ahí, bueno, no había influencia de la televisión. No. Aparte, a mis abuelos, mi abuelo, digamos, español, vasco, de la tierra, Larrazábal, era mamá, de la tierra de Algorta, allá contra el Cantábrico, uh-huh. no lo conocí, no tuve la suerte de conocerlo. De mis cuatro abuelos, solamente conocí a mi abuela Donatila Méndez, que es con quien se casó el abuelo Larrazábal, que venía de Chile ella. Uh-huh. El resto de los otros dos abuelos también eran chilenos. Esto no es raro, porque en ese entonces de Chile venía mucha gente, pasaba, digamos. Puelén está bastante cerca del límite ya con Mendoza, claro. y cruzar la cordillera, y había pasos, claro. que un lugar, digamos, los primeros lugares poblados, así que se quedaban ahí, y no era casual lo de los abuelos chilenos, claro, claro. abuelos chilenos. Así que, como te decía, desde chico empecé a cantar en el colegio. Y ahí uno, digo, si piensa, bueno, en todo tu recorrido artístico, ubica a lo mejor los Ranquelinos, que ahora después vamos a hablar de los Ranquelinos, pero escuché en algún momento que vos ubicás un grupo anterior a los Ranquelinos. Sí. Contame el nombre. Te vas a reír. Sí, sí. Nos llamábamos los Litoreños. Qué genial. Los Litoreños y en el medio de Pampa. Sí, acá. Y nos presentábamos con la Litoraleña, que era una zamba de Horacio Guaraní, muy linda. Así que cantábamos una estrofa de una partecita de esa presentándonos. Estaba Juan Carlos Videgain. Sí, todos de acá de Toay. Sí, Juan Carlos Videgain, Valde Arroyá, Horacito del Campo y yo. Tocábamos guitarra y Horacito... Yo escuché que ahí tenía 12 años. Sí, más o menos, claro. 12 años. Y bueno, cantábamos zambas, digamos, no conocía nada, por supuesto, a los poetas de acá no los conocí en ese entonces. Claro. Cantábamos lo que se escuchaba en las radios, uh-huh. de ahí sacábamos las canciones. El folclore había tenido un empuje muy, muy fuerte en ese entonces. Así que cantábamos zambas, cuecas, litoraleñas, que también había mucho, la música del litoral estaba muy presente. Y la influencia de la radio, ¿no?, en todo eso. Seguro que era así. Porque todavía no sé si ahí los grupos venían como... En algún programa de los primeros del año pasado estuvo Oscar García, y por ejemplo él recordaba que ustedes son, digo, tienen una relación cercana y han tenido musicalmente, ¿no?, una relación cercana también con los Ranquelinos. Con los Ranquelinos, claro. Él recordaba la venida de los fronterizos a Santa Rosa, en la Escuela Hogar, ¿no?, en el escenario de la Escuela Hogar. Y digo, esas cosas deben haberlos marcado a todos ustedes, sí, en ese momento. Sí, por supuesto. En Toay estaba otro conjunto que merece la pena, sí, claro. que eran los Volvedores. ¿Dónde estaba? Pedrito Tamborini, Bocha Tamborini, y estaba el esposo de Ruli Videgain, sí. el Negro Piñol. Ajá. Ellos tres formaban los Volvedores. Los Volvedores. Ellos, digamos, abordaban un repertorio y algo más parecido a los Chalchaleros. Uh-huh. Nosotros tiramos un poco más a los Fronterizos, digamos, a esa manera de poner las voces y claro, eso. Claro, claro. Ahí, en relación a esta primera a estos primero, a este primer grupo, los litoreños, hay una historia interesante alrededor de ustedes, que es que ustedes iban a la propaladora. A la propaladora de Antosi, sí. Y ahí, digamos, no, ustedes grababan. Nosotros habíamos grabado. Contá ya. Contá esa anécdota, sí, porque sí, es muy preciosa. Grabábamos en lo de Antosi y Antosi nos dijo, bueno, a tal hora lo voy a pasar. Así que estábamos en la plaza sentados en un banco escuchando. Al rato nos escuchábamos. No, era una preciosura. Claro. Y para nosotros era como, qué sé yo, hoy día verse en televisión. Sí, cosa claro. Así. Todo el pueblo estaba escuchándolos a ustedes. Exacto. Lalo, es preciosa, ¿no? Esto que vas contando, y voy pensando el entramado que hay entre el artista y la y su propia vida, ¿no? Y estas idas y vueltas. ¿Cuándo te reconociste un artista de tu tierra? Bueno, te cuento, yo estuve hasta los 16 años acá. Uh-huh. Cuando fui a Santa Rosa, ya me encontré con otra gente que ya conocía a los poetas. A Morisoli lo conocía de acá, de Tuay. Uh-huh. Vivía, no vivía en la misma manzana donde vivíamos nosotros, pero vivía cerca de lo de Arteaga, atrás. Y lo veía y me llamaba mucho la atención un señor que iba leyendo en el colectivo, a veces parado y agarrado de la manija de arriba, sí. y se bajaba, miraba el escalón para no caerse y seguía leyendo, cruzaba la calle y seguía leyendo en la vereda. Eso me llamó siempre la atención. Era además un diferente, me imagino, en ese momento. No, un distinto, quiero decir. A todos nos llamaron. Bueno. Cuando empecé a conocer su obra, claro, me di cuenta por qué leía y cómo aprovechaba lo que leía Morisoli. Uh-huh. Resultó ser que fue el poeta que más canciones compuse. Claro. ¿Por qué? Porque él vivió mucho tiempo en la zona de 25 de Mayo y trabajó en el Ente del Río Colorado. Uh-huh. Y su profesión de agrimensor la desarrolló mucho en el oeste, y todas las canciones y todas las cosas que me conmovían hablaban de un paisaje que papá y mamá me habían hablado y familiares me habían hablado también. Entonces no es casual que yo haya, digamos, musicalizado la temática de Morisoli. Claro, pienso en lo que es musicalizar la obra de un poeta como Edgar, por ejemplo, en la entrega que el poeta le hace al músico, ¿no? De sus versos, de su producción, y el arropamiento musical que tenés que hacer con eso. Digo, te tiene también que tocar a vos como músico, te tiene que llegar en alguna fibra tuya para que puedas hacer esa ligazón entre la letra, entre la poesía y la música. Sí, hay cosas que no resultan tan difíciles, digamos. Generalmente lo difícil es darle el ritmo que el poeta esperaba, porque hay, suponete, samba del Río Robado, y si te dice samba, vos sabés que un compás, qué compás es, pero hay cosas que no. Claro. Yo tomaba poemas. Generalmente yo compuse sobre letras de casi todos los poetas: Bustriazo, sí, Morisoli, El Bardino, Ricardo Nervi. Perico Villega, Lagarejo, claro, te iba a decir, claro. Roberto Giacomuzzi, todos, Pablo Fernández, me voy a olvidar de muchos porque son muchos los que he musicalizado, pero te digo que en algunas cosas uno acertaba con el ritmo. Y en otras ya venía dado, si decía, claro, milonga, sí, de dos querencias, y te dice... Claro, bueno. Pero cuando no es así, vos, Lalo, ¿cómo haces para encontrarle la musicalidad a esos versos? Bueno, contanos cómo es ese trabajo en vos. El trabajo de uno, digamos, yo cuando ya empecé a estudiar música me fui dando cuenta de muchas cosas. Eso ocurrió cuando ya estaba en Santa Rosa, empecé a estudiar guitarra con una profesora, con Delma Provenzano. Uh-huh. Que venía, una chica joven que venía de Trenquelau, que era a enseñar. Ahí estudié y rendí hasta, creo, la carrera en 7 años. Yo hice hasta el 5. En realidad no me interesaba dar clase porque no sentía la vocación de dar. Claro, de la docencia. Exacto, de la docencia, no. Pero sí me abrió, digamos, musicalmente con toda la música clásica. Y después, más tarde, también me di cuenta, porque guardo todos mis libros con los cuales estudiaba, y que estaban marcados, suponte, uh-huh. La profesora me marcaba este para la próxima clase, este ejercicio y este, de un determinado texto, suponete Carulli. Entonces yo fui, ahora, decía, ¿y por qué? ¿Por qué aprendí esto? ¿Por qué esto? ¿De dónde uh-huh. me viene esto? Y me di cuenta que había inclusive aprendido ejercitaciones de Bach. Claro. Ejercitaciones de Bach, ejercicios de Bach, ahí cuando. Bueno, el asunto es que rendí hasta 5º año, eran 7, quiere decir que no me recibí de profesor, no podía, podía haber enseñado, pero no, no era mi misión. Yo quería componer, cuando me di cuenta que podía componer, desarrollé mis conocimientos musicales a través de la lectura, de la uh-huh. música. Y bueno, y me fui dando cuenta, como te digo, de al leer un poema, que es en qué compás se puede situar la milonga 2x4. Claro. Claro. Generalmente la samba 6x8, y bueno, entonces eso me fue facilitando las cosas para musicalizarlo. Y hay cosas que bueno, que yo determiné el ritmo, digamos, pero ya el poema trae un ritmo. Ajá. El asunto es acertar, porque al decir las palabras vos también tenés que decir las palabras con la claridad que las dice la gente, entonces que cuando de tal manera que cuando escucho una canción uh-huh. le llegue porque entiende uh-huh. una canción que no la acentúas o una palabra que la acentúas como no debes, como no generalmente es, por ahí le cuesta a la gente asumirla uh-huh. y hay muchas canciones que vos escuchás un poco más atrás posiblemente o ahora también algunas que se acentúan que no resultan cómodas, digamos, no. Al oído. Yo procuré siempre observar eso, uh-huh. Que se entendiera, más allá que el poema tuviera algunos términos que la gente fuera a un diccionario, pero que se entendiera al cantarla, ¿entendés? ¿Cuándo llegó la primer guitarra a tus manos? La primera guitarra llegó cuando estábamos en Santa Rosa. Papá me regaló una guitarra antigua Casa Núñez. Claro. Que fue una guitarra que tuve y que después me... Era un lujo. Sí, sí. Porque además en ese momento, y de antigua Casa Núñez, claro, era un lujo. Y bueno, ya cuando empecé a estudiar guitarra ya tenía mi guitarra. Uh-huh. Así que con esa antigua Casa Núñez, sí. Una vez que estábamos viviendo el 25 de mayo y me faltó la guitarra. Espero que el que se la llevó siga haciendo música, por lo menos. Pero bueno. Lalo, ¿y cómo se produce o cómo es el encuentro con, bueno, ya habiendo pasado por estos los litoraleños, cómo se produce el encuentro y se forma los Ranquelinos? Ahí vos estabas con Oscar García y también con Pelusa Díaz, ¿verdad? Claro, cuando fuimos a Santa Rosa, yo ya me empecé, digamos, a entrevar en las peñas. Eso te iba a preguntar, tengo una anécdota que te la quiero contar acá, contámela. Y contársela a las y los oyentes, que me recordaban que vos, siendo muy joven, con 20 años, llegabas a las peñas, te anunciaban en las peñas para cantar, y antes de que empezaras, cuando ya decían que estaba Lalo Molina, ya la gente rompía en un aplauso. O sea que muy joven te llegó el reconocimiento de tu gente, del público. Sí, digamos, yo sentía de que gustaba, digamos, lo que hacía. tenía una voz muy fresca. Ya a esa altura, cuando fuimos a Santa Rosa, ya había aprendido, había ido con el profesor Club. Él me había, digamos, no enseñaba a vocalizar porque no enseñaba, pero habíamos hecho un ejercicio de escalas musicales, uh-huh. Entonces había ablandado un poco más la voz. Cantaba, en una palabra, cantaba mejor ya. Empecé a hacer ejercicios de vocalización y no tuve mucho más que eso, pero... Pero bueno, luego también con los Ranquelinos ustedes trabajaban, ensayaban... En Ranquelinos ya estaba Carlos Urquiza, uh-huh. Y Beto Urquiza, músico. Beto Urquiza es uno de los autores de Huatraché, la samba hermosa. Sí, esa, preciosa, sí, me encanta. De Juan Carlos Gutiérrez Ortiz, sí. y Humberto Urquiza. Bueno, estaba Humberto Urquiza, Carlos Urquiza, Oscar García, Pelusa Díaz y yo. Claro. Éramos cinco. Después estuvimos un tiempo, se fue, Humberto Urquiza se fue, y seguimos Urquiza, Carlos, Oscar García, Pelusa Díaz y yo. Concursamos, nos fue bien, fuimos a festivales, y ahí sí abordamos de lleno la temática pampeana, porque ya habíamos empezado a echarle mano, porque conocíamos ya la poesía de la pampa en todos que te nombré. Y además estimo que a vos, que te habías criado en Puelén, la poesía de Bustriazo, por ejemplo, te debería llegar muchísimo, muy profundamente, sí. ¿No? Este tema, bueno, los Bardinos también, imagino. Julio Domínguez. Claro, Julio. Con Domínguez. Julio también, sí. Con Julio y el hermano. Sí, toda esa gente hablaba de algo que yo, que a mí me habían ya contado, digamos, o hablaban mis familiares, me habían contado mis padres. ¿Había en esa época en Santa Rosa una, podríamos decir, una bohemia especial, un lugares así porque los que ustedes estaban circulando, sí. Músicos y poetas? Hubo lugares como Camaruco, que vos quizás lo has sentido. Sí, claro. Camaruco, la peña que el había... El Temple del Diablo. El Temple del Diablo, que donde vivía Delfor. Claro. No, sí, creo que Delfor y alguien más que uh-huh. lo crearon al Temple del Diablo. Estaba, digamos, Camaruco principalmente, era por donde yo ya noviaba con quien después fue mi esposa, y sigue siendo, con Graciela de Diego. Hace 50 años nos casamos. Yo, cuando salía de la casa de mi esposa, pasaba y parecía que me tiraban de adentro, pero no me podía ir a dormir a casa sin pasar a ver. Estaba en la calle Ameguino. Ameguino. Sí. En Ameguino y casi ahí, el Boulevard Edison, sí. Ahí, 20 metros. 20 metros, bueno, claro. Yo casi que era te de podías... unos santiagueños esa peña. Claro, Salazar, estaba Salazar. El negro Salazar, que también era músico, gran bailarín. Y bueno, ahí te digo que me tiraban, parecía. Así que no había podía fuerzas pasar. Que te... Sí, sí. Así que pasaba un que rato. Atraían. Un rato, aunque sea, porque yo también madrugaba y bueno. Pero los días que en cómo es. Compartimos muchas noches hermosas de poesía y música, uh-huh. Ahí en Camaruco, lo mismo que en el Temple del Diablo. Estamos... Y en otras peñas que... Ahora después me vas a contar, porque también tuviste mucho que ver en Coarte, pero eso ya es mucho, bueno, más acá en el sí, tiempo. Sí, fueron 10 años. 10 años, con también. Gente muy querida también ahí. Con gente muy querida, con muy querida. De mi parte también. Sí, y después te voy a hablar de Alpatacal. Y también, tenemos de Alpatacal, claro. Para hablar también. Ahí de Alpatacal, y pensaba hoy a la tarde, cuando iba armando esta conversación, y me venía otra vez el recuerdo de Tucho Rodríguez. Ah, querido mi compadre. Tucho. Mi compadre Rodríguez. Iba a decir que le quise tanto, pero la verdad es que quién no lo quiso al Tucho, ¿no? Sí, sí. Tipazo. Era una persona especial, el Pucho. Bueno, ahí... Fuimos compañeros de trabajo también en algún momento. Así en Alpatacal estaba Paulino Ortellado, claro. Roberto Giacomuzzi, Tucho Rodríguez, yo, y pasaron varios. Tito Morales, Mario Figueroa... me voy a olvidar de algunos. Tengo algunos anotados yo. Sí, Hilda Alvarado, Raúl Santa Juliana. Bueno, no, ¿no? Sí, cantamos juntos muchas veces, pero no integraron, digamos, Alpatacal. Pero sí, cantamos. Pero que fueron como que Alpatacal tuvo también dos formaciones, una ampliada y otra más reducida. ¿En algún momento no se quedaron ustedes cuatro? Con sí, Paulino, vos, Roberto Giacomuzzi y... me está faltando el Tucho, cuarto. Y el Tucho. Sí, fuimos cuatro y anduvimos bastante así. Después anduvimos mucho tiempo con Mario Figueroa también. Con Tito Morales. Ruiz. El Negro Ruiz, que tocó también, tocaba el guitarrón, Negrito Ruiz. Sí, se te empieza... Cuesta. Tenés una memoria igual. Cuesta. Estamos conversando con Lalo Molina. Hermosa conversación, yo sé que se nos va a hacer corto el tiempo, muy corto hoy, porque tiene una historia, un recorrido por toda la música pampeana, y los vamos a invitar a la primera pausa musical a escuchar Palabras de Amor al Alba. Decime de quién es la letra. Sí, de Oscar García es la letra y la música es mía. Palabras de Amor al Alba. Es una samba. Dale una samba, de Oscar García la letra y de Lalo Molina la música. Llegué hasta Santa Isabel, entré a tu pueblo cantando, y mi canción era un viento que iba rondando tus pasos. Y mi canción era un viento que iba rondando tus pasos. Recuerdo al atardecer, era luz, tu risa fresca, como agüita de jagüel, como la sombra en la siesta, como agüita de jagüel, como la sombra en la siesta. Escribimos en la arena palabras de amor al alba. Si alguna vez vuelve el río, si alguna vez vuelve el agua, quizás descubra en la orilla esa promesa olvidada y encuentre en la espuma aquellas palabras de amor al alma. En tu boca la sed del viejo sueño trizado y una calandria en su canto me trajo el río añorado y una calandria en su canto me trajo el río añorado. La luna del arenal plateaba la despedida humito azul mi cigarro, hebras de cielo tejía. Humito azul mi cigarro, hebras de cielo tejía. Escribimos en la arena palabras de amor al alba. Si alguna vez vuelve el río, si alguna vez vuelve el agua, quizás descubra en la orilla esa promesa olvidada y encuentre en la espuma aquellas palabras de amor al alma. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Lalo Molina y escuchábamos Palabras de amor al alba, esta preciosa canción que, bueno, en su letra dice si alguna vez vuelve el río, si alguna vez vuelve el agua, ¿no? Tan presente eso para nosotros, para los pampeanos. Sí, verdad, ¿eh? Es una lucha que ojalá termine en algún momento y que reconozcan nuestros hermanos mendocinos que los de aguas abajo también merecen esa agua. Fíjate vos lo que son las cosas. Hoy les está sobrando, no saben qué hacer. Bueno, esto debería enseñarle al arribeño, porque lo de que está ocurriendo con el río que cortó Mendoza, cuando cortan el Atuel, no ha ocurrido en muchos países. Bueno, generalmente en España, en otros lugares, se han arreglado y han compartido lo que se debe compartir, que es el agua. Además, esto que es una historia del 47, del por ahí viene, ¿no? Ya cuando se cortó la primera vez, ¿no? Con los nihuiles. Sí. Sí. Es una historia. En realidad, Mendoza desobedeció todo aquello, lo poco que se fue obteniendo, como aquellas tres sueltas anuales, fíjate, Liliana, tres sueltas anuales que se impuso en el primer gobierno de peronista, me parece, Perón, que no se cumplió nunca tampoco. Así que pienso, Lalo, también en la importancia de los poetas y de los músicos comprometidos con su tierra, comprometido con las urgencias de su tierra y de su gente, también los pienso a ustedes como necesarios en esas luchas que hay que dar día a día, digo, sí, necesario en esa construcción cultural que los pueblos deben darse, ¿no? Yo creo que sí. A mí me parece que mucho de la apuesta, de lo que ha sido esta conjunción de la poesía pampeana, de la música pampeana con la lucha hídrica, y mucho de esa apuesta tiene que ver con ustedes, con todo el cancionero pampeano que logró recoger todo eso. Sí, fíjate vos, a tal punto que la zamba, una de las zambas que más se conoce, que la zamba del río robado, tiene la letra del poeta salteño Manuel Castilla. Claro. Que conversando con Morisoli, con todos los poetas de acá, con Bustriazo, con Nervi y todo, que le hicieron, no podía creer que ocurriera eso. Porque él tampoco lo había visto nunca. En Salta no ocurría eso. Claro. Manuel, bueno, escribió esa preciosura. Preciosa zamba. Convencido de que debería ser así. Bueno, esa lucha sigue todavía y va a seguir, porque es muy difícil. Pero hay cosas que por ahí pueden llegarse a revertir un poco. Pero es muy lento todo. No hay. Es una injusticia que hayan pasado tantos años y todavía no tengamos una correntada, una correntía, digamos, vamos a hacerlo más chiquita, una correntía que nos permita que nuestro esto no sea un desierto. Sí, lo que siempre decimos y desde esta radio insistimos y en este programa lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Esta construcción que se hizo del desierto pampeano, que no existía de esta manera. La pérdida de los humedales, creo que lo hablábamos con Juani de Pián cuando vino también, ¿no? En un recorrido que estaban haciendo musical, de recopilar y de recoger lo que eran los sonidos cuando en la pampa había humedales. Muy interesante. Me estaba acordando que vos musicalizaste, si no me equivoco, la primera musicalización que haces de un poema de Ricardo Nervi, que es el que se llama Balada. Sí. ¿Te acordás qué edad tenías? No. Pero te puedo decir más o menos cuándo está grabada y sí. Ya ahí. A ver, pará, te van a estar. Lalo escuchame. Vino con los papeles, sí, con la me traje un. Una carpeta. Una carpetita. Balada. Armando Lagarejo vino igual, con su carpetita. Balada está grabada. Es una canción preciosa que la pueden buscar. En el 97. Claro. En el 97 grabé esa canción. Sí, es de Ricardo Nervi. De Ricardo Nervi. Con música mía, sí. ¿Y te acordás cuál ha sido la última música que has creado? Y de lo último, sí, es un tema de Nervi también. Fíjate. Mirá. Sí, hablé con su hija, con Adriana, pidiéndole autorización para musicalizar un poema. Y sí, por supuesto, me hice unas notas hermosísimas, palabras, diciendo que para ella era un honor que siguiera poniéndole música a su padre. Uh-huh. Así que es un tema de él, que todavía no lo he grabado. No, claro. Pero en cualquier momento. Ahora cuesta bastante más que antes grabar y ponerse en dedo y toda esa cuestión, ¿no? La pandemia nos afectó. Uh-huh. Y nos fue, hizo que también todos un poco nos sintiéramos de que nos habíamos quedado un poco en varias cosas. Uh-huh. Nos pegó fuerte, en una sí, palabra. Claro. Pero bueno, yo he seguido componiendo. Todavía tengo cosas que tengo que meterme a grabarlas, por lo menos para que queden grabadas. No sé si hacer un disco. Yo no creo que ya a esta altura grabe otro disco. El último lo hice en el 19. Eso te iba a decir. Tenés 4 discos grabados. Sí. El primero... Luz 4 más La Epopeya del Río. Sí, 4, iba a decir 4 discos como solista más La Epopeya del Río, sí, que es la obra de Edgar Morisoli, exacto, que vos musicalizaste. Sí. Tenés Luz de Memoria, que es del año 97, ¿verdad? Sí. Después, ahí hay un prólogo de Lima Quintana. Sí. ¿No? Hay una presentación que ahora quiero recuperar algo que leí de ahí. Ah. Después tenés en el segundo, que es Uno, el que canta, del año 2002, que ahí lo tomaste de un poema de Edgar, ¿verdad? Uno, el que canta, es una canción de me encantó el título ese. Uno, el que canta. Uno, coma, el que canta. Porque el hombre, claro, porque el hombre... No, a veces, como en el caso nuestro, o de la mayoría de los que cantamos acá... No es solamente cantor. Claro. No hemos podido vivir. Ojalá hubiésemos podido y habernos dedicado a eso. Acá en este medio no se pudo hacer. Tenés que ir a otro medio para poder hacerlo. Entonces, uno, coma, el que canta es porque uno y hace otras cosas. Claro, como yo. Claro. Fui empleado de la municipalidad, fui empleado de la cooperativa, fui empleado en el Ministerio de la Producción, evaluando proyectos del CFI y así. Tuve que hacer otra cosa. Claro, y dentro de todo eso había uno que era el que cantaba. El que canta en presente. Uno. Después tenés un tercer disco que es Sin Ir Más Lejos, que es del año 2016. Sí. Los tengo acá sobre la mesa porque los trajo. Sos muy ordenada, Liliana. Gracias. Y el último, que es Huacahué. Sí. Que además tiene una portada, bueno, todos tienen unas portadas preciosas con... muy, muy bonitos. y Huacahué es del año 2019, y ahí, ¿no? ¿Este refiere al nombre del puesto donde vivían ustedes? No, yo no viví nunca ahí. Yo viví en Puelén. Huacahué está al oeste, unos 20, 25 kilómetros de Puelén, uh-huh, hacia la cordillera. Ahí vivió mis abuelos paternos, y vivió mi padre con todos sus hermanos. Y Huacahué es un término mapuche, uh-huh, que significa huaca, es la vaca, y hue es el lugar, lugar donde hay vaca. Y había vacas porque hay un ojo de agua que no es tan importante en cantidad de lo que emana como el de Puelén, pero sí es un lugar donde permanentemente hay agua. Por eso es que ha habido vida, presencia humana, claro, y animal, ¿cierto? Ahí. Claro, claro. Sí, donde hay agua. Morisore, bueno, está en relación a lo que hablábamos recién del desierto pampeano. Exacto. Yo te mencionaba, Lalo, que en el disco, que hay uno de los discos tuyos que es Luz de Memoria, que hay como una presentación o un prólogo de Hamlen Lima Quintana, este poeta argentino tan cercano, ¿no? A nuestras identidades, ¿no? Te digo por qué me escribió, digamos ahí. Por favor. A Lima Quintana lo conocí a través de Naldo Labrín, y una vez que vino a visitarnos a Santa Rosa, en el Colegio Médico, dio una charla y yo canté. Quedó muy, muy impresionado con nuestras canciones, por más que ya las conocía a Ustriazo, conocía a Morisori, conocía a todo lo que cantaba, uh-huh, yo, Albardino, lo conocía él. Entonces, cuando Naldo le dijo que del disco, él dijo, sí, yo voy a escribir algo. Porque le gustó mucho como quedó un pequeño recital, que él dijo su poesía y yo canté canciones. Claro, claro. Se me echó así. Era más de él la noche que mía, por supuesto, porque él era el grande. En esa presentación, él dice en algún momento algo como: los pueblos fabrican sus cantores. Sí, hermoso. Eso lo guardo en el alma. Esa frase me pareció... obviamente que coincidís con esto. Entonces, en vos, Lalo, cantor de esta pampa, ¿qué sentís que el pueblo, qué hay ahí en esta fabricación tuya como cantor de este pueblo pampeano? Yo creo que el canto es y la creación de música es lo más sincero que te puede pasar. Yo jamás hice una música a pedido de nadie, ni con compromiso, ni con... digamos, me han acercado muchos poemas y a veces no he podido musicalizarlo, porque no he podido, digamos, no he querido musicalizar algo que no me convencía totalmente. Uh-huh. La música tiene que fluir. Y el poema tiene que lograr eso. Uh-huh. Así que en mí, digamos, nunca hice algo que no me gustara. Por compromiso, no lo hice, uh-huh, nunca. O sea que nosotros... Hay una cosa que quiero aclararlo, porque es una de las... Con Morisoli debo tener, como decíamos... No sé, pero más de 50 poemas que yo musicalicé. Y generalmente se dio en todos los casos que aparecía el poema y después la música. Hay una sola canción que está hecha al revés, que yo había compuesto la música, se la grabé, se la tarareé, y inclusive me dijo, le digo, Edgar, esto yo lo compuse pensando en el agua. Uh-huh. Él escribió la letra. Fue la única que hicimos al revés. que yo le pasé la música, claro, y él escribió Alabanza del Agua. Alabanza del Agua. Es bellísima la letra esa. Y yo muy complacido porque de sentir que mi música había movilizado, porque me decía, no voy a poder. Sí, Edgar, ¿cómo no va a poder? Y yo lo pinchaba así. Uh-huh. Le digo, otros lo han logrado. Tejada Gómez, claro, le hablaba de Tejada, que lo hacían, que ya tenía cantatas hechas. Que se dejara llevar por la música. Sí, a los días se apareció con ese poema. Qué precioso. ¿No tenés para escucharlo, no? Ahí sí, seguramente que Agustina va a intentar buscarlo. Si está en las redes, en las redes lo vamos a poder buscar. Te digo en qué buscar. Te puedo decir Alabanza del Agua. Ahí lo está buscando Agustina. Sí, sí, sí, ya con eso. Mientras tanto, nosotras podemos seguir. Yo dijiste Alabanza del Agua y recordé algo que conversamos. Alabanza del Agua, llegó. Ya está llegando el avance del agua. Lo pedís y en Radio Kermés, de la mano de nuestra operadora, la India, está el avance del agua. Mejor, excelente. Mejor no me puedo sentir. Totalmente. Nieve manantial, providencia de los ríos, consuelo del medanal. Providencia de los ríos, consuelo del medanal. Desde el agua del rebozo hasta el agua del chañar, el agua nombra mi tierra y el agua la hace penar. Del agua nació la vida, de la vida la canción, que el que cante nunca olvide que es agua del corazón. Lara y lara, lara, laira, lara, la, la, la, la, la, que el que cante nunca olvide que es agua del corazón. Agua mansa del jagüel, cantarito el de tu boca, no me canso de beber. Cantarito el de tu boca, no me canso de beber. Rocío brilla en tus ojos cuando la noche es amor, y un río creciendo viene por la sangre del cantor. Del agua nació la vida, de la vida la canción, que el que cante nunca olvide que es agua del corazón. Lara y lara, lara, laira, lara, la, la, la, la, la, que el que cante nunca olvide que es agua del corazón. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Lalo Molina, que nos sugirió hacer este corte musical con este tema, Alabanza del Agua, que la música es de él y por única vez en su cancionero. Por lo menos conmigo. Claro, no sé si conmigo. Primero fue la música, se la entregó al poeta Edgar Morisoli, y Edgar hizo esta preciosa poesía que dice que el que cante nunca olvide que es agua del corazón. Es bellísimo. Bellísimo. Está todo dicho. Está todo dicho. Sí, sí. Del agua nació la vida. Pensaba, bueno, en la necesidad de, digo, en cómo has jerarquizado nuestro cancionero. Me parece que la música, no lo digo yo, lo dicen muchos, ¿no? Pero acá te escuchaba ahora en esta Alabanza del Agua, en la música, en tu estilo para cantar, en esa tenés una prolijidad al decir y al cantar que nada, la verdad que llega, se siente profundamente. Entonces veo esto, ¿no? Hay como un compromiso estético en lo musical, hay un compromiso político con lo que se dice, hay un compromiso con tu gente, hay una bueno, te linda agradezco. Trama ahí. Te agradezco mucho lo que decís. El fin de semana miraba una serie que se llama, son tres documentales sobre Chile, hechos por un exiliado político, que me parece que es Guzmán el apellido, y uno de ellos se llama La Cordillera de los Sueños. Muy interesante, está en la plataforma, en la famosa plataforma. Donde se ven películas y series. Y en uno de los momentos, uno de los escultores, hablando sobre la cordillera y lo que representa la cordillera para el pueblo chileno, dice algo que me lo recuerda el escucharte cantar, y dice que el artista, dice este escultor, tiene que velar por la belleza de su país. Qué bonito, qué hermoso, qué hermoso. Me parece que digo, está con vos también, digo, te has procurado velar por la belleza del cancionero pampeano, de la producción musical de nuestra provincia. Bueno, te agradezco. Contame, estábamos... Te cuento un cachito que... Sí. En uno de mis discos, ahí que escuchamos en la zamba, la zamba de Palabras de Amor al Alba, sí. Escuchás... flauta traversa y escuchamos también el contrabajo, el bajo tocado con arco. Son dos chicos que en un momento le pedí a Muchi Jerez, sí, Muchi, un gran... El director de la Orquesta Sinfónica. Sí, bueno, con Muchi también estuvo en los músicos de Coarte y fueron los que... también participaron con Roberto César y otros, claro. Paulino Ortellado y otros músicos más, participaron de la epopeya del riego. Le pedí que me mandara dos chicos, porque tenía antojo de grabar un disco que tuviera sonido de flauta traversa y algo de cuerdas. De cuerdas. Sí, también ya en algún momento lo había Santiago Morete. Hay un violín, uh-huh, que también, de uno de los chicos que también surgía de las escuelas ahí de César. De Roberto César. Sí. Bueno, estos dos chicos fueron excelentes. Estuvimos bastante tiempo. En el disco ese está grabado, ellos tocan y fuimos a actuar a Cosquín. ¿Recordás el nombre de ellos? Sí. Es Damián Gijena y Silvano Fuentes. Sí. Silvano Fuentes en traversa y Damián Gijena en bueno, las cuerdas. Excelentes, excelentes personas, excelente gente. Que el otro día, hablando con Muchi, le decía: mira, no te voy a dejar nunca agradecer a esos dos que mandaste. Si vos decís chico, yo pienso en personas. ¿Se produce en vos esto, el encuentro con músicos más jóvenes? Ellos son los músicos más jóvenes. Sí, por eso digo, ¿y qué te pasa a vos con este encuentro con músicos más jóvenes cuando salís de por ahí más del grupete con el que te has venido criando musicalmente? Sí, no, yo me adapto perfecto porque con ellos tuvimos... yo les decía que ellos volaran y no tocábamos con ninguna partitura, no escribíamos, uh-huh, los arreglos. Yo le pasaba los arreglos que yo iba tocando, uh-huh, y se los grababa y ellos creaban sus arreglos sobre esa música que yo había, que iba tocando. Es decir, tanto en la traversa como en las cuerdas. Uh-huh. Entonces había una doble, digamos, creación de parte de ellos. Yo no escribí nunca, toca esto. Entonces yo le decía, ustedes vuelen, uh-huh, vuelen y creen. Se sentían muy, muy lindo. Y no tocábamos nunca con partitura. Claro, claro. La partitura no es que no esté de acuerdo con la partitura, pero por ahí... Sí, imagino que lo que vos estabas proponiendo era otra cosa, claro. Cuando son más los que tocan... Es imposible no tocar con partituras, ¿no? Pero bueno, Era un retroalimentarse. Ellos hacia mí y yo hacia ellos. Pensaba en que hablamos esto, ¿no? De bueno, tu primer grupo, los litoreños, los ranquelinos, Al Patacal, después ya, bueno, la obra, el haber hecho la obra con Edgar, ¿no? Tus cuatro discos solistas. ¿Qué rupturas y qué continuidades vos ubicás o en tu carrera artística? Las rupturas generalmente se fueron dando por la edad, a medida que crecíamos, o con yo, digamos, tengo una manera, siempre me gustó, digamos, tocar la guitarra y darle una impronta, digamos, en el grupo donde estuve, siempre me gustó priorizar el trabajo de las guitarras, uh-huh. Que hubiera trabajo guitarrístico. Y eso hizo de que cuando sumé gente a que me o pedí gente que me acompañara, también lo hacía. Generalmente las guitarras las grabé yo. Uh-huh. Yo, suponete, grababa el guitarrón, me metía sobre eso, grababa la primera guitarra y grababa la segunda guitarra. Todos los discos, mira, que vos has escuchado están grabados de la misma manera. Entonces la gente que te decía que había invitado y que me mandó Muchi, ellos disfrutaban de eso también, porque ellos podían hacer un aporte y en realidad lo han hecho, en cada disco está hecho ese aporte. Claro, claro. Tenemos un poquito más de música. Teníamos para pasar, y elegí vos, Coplas del Corazón Memorioso y si no, Dos Guitarras. Dos Guitarras me encanta. Dos Guitarras, vamos. Porque Albardino fue una de las gentes que de los que se fueron, extraño mucho. Edgar decía en un poema que cuando una... con un amigo que parte, un poco de mí se va. Sí. Con cada amigo que parte, un poco de mí se va. Sí, claro. Albardino lo extrañamos mucho. A todos los extrañamos, a todos. La letra de estas dos guitarras es de Albardino. Es de Julio Albardino. Claro, y hace, Julio Domínguez. Y hace alusión a dos guitarras que tenía él, la de él, y una que tenía en donde Juanito, su hijo, estaba intentando tocar. En mi caso, ya también uno de mis hijos, Camilo, había empezado y enseñame, papá, enseñame a pasar un tono, eso. Uh-huh. Germán también fueron, a los dos los mandé a que fueran a tocar y también toca. Pero coincidía en que esta samba dice dos guitarras porque dice, habla de manos de niño que tocan, uh-huh, hace alusión al hijo. ¿Y por qué habla en un momento de herencia puntana? Herencia puntana. Porque lo del oeste está muy influenciado por la música de Cuyo. Mm. Santa Isabel, la cueca. Las cuecas. Ahora que lo decís lo puedo sí, pensar. Sí, está muy influenciada por la música de Cuyo. La cueca, la tonada. Claro. Hace alusión a eso. Ahí vamos escuchando. Hay dos guitarras encordadas. Una le canta al futuro, otra me trine nostalgia. Y yo le arrimo estos versos para que no estén calladas. Hay dos guitarras, tal vez herencia puntana. Una es verde color chilca, la otra es vieja de pampa. Si con una canto penas, con dos no hay como callarla. Hay dos guitarras y algunos libros paisanos y un mate madrugador que de porfiado no cambio. Con milongas de Atahualpa me desayuno temprano. Hay dos guitarras, por si con una no alcanza, una puja en do mayor, otra le canta la pampa, y esta tiernita de manos, una de las dos nombradas. Y mientras va sonando de fondo esta preciosa canción de dos guitarras con letra de Julio Domínguez el Bardino y música de nuestro invitado, Lalo Molina, nosotros vamos llegando al final del programa. Ya se nos va terminando. Pero bueno, también pensaba recién cuando Lalo contaba lo que habrá sido tocar con Paulino Hortellado, ¿no? Sí, sí. Un grande como Paulino Hortellado fue hermoso. Aparte como persona. Uh-huh. Fue inigualable lo de Paulino, ¿eh? Sí. Ha sido muy lindo compartir con Paulino, con Tucho, con Roberto, uh-huh. con... Bueno, amigos además, amigos. Ustedes, ¿no? Y bueno, nosotras vamos llegando al final de nuestro programa y siempre hacemos una última pregunta a todos y todas nuestras invitadas. ¿Qué te hubiera gustado que te preguntara y no te pregunté? No, yo creo que hemos... Nos hemos dispersado y hemos... Sí, yo creo que hemos tocado todos los temas que... Bueno, no te hablé de mis hijos. ¿Cuántos hijos tengo? ¿Cuántos hijos tengo tenés? Tengo tres hijos. Germán, el mayor, Camilo, el que le sigue, el del medio, y María Eugenia. Tengo seis nietos. Tres y tres. Tres varones y tres mujeres. Así que mi esposa, que yo tengo un nombre... Y un amor de 50 años. De 50 años que todavía nos dura. Qué hermoso. Así que creo Soy romántica, bueno, así que me encanta. María Eugenia cantaba también y hay canciones que rescaté porque tenía grabaciones que le había hecho a ella, fíjate. Ah, mirá. Sí, muy afinada, claro. Eso, por supuesto, no lo hizo profesionalmente y nada, pero tenía una afinación perfecta. Bueno... Nada más. Yo te agradezco muchísimo porque ha sido un rato hermosísimo. Gracias, Lalo. Nosotras te agradecemos que hayas venido hasta acá. La verdad, un lujazo haberte tenido, haber compartido con vos esta conversación, habernos acercado un poco más, haberte conocido, pero además haber llevado a nuestras oyentes y nuestros oyentes, un artista pampeano como vos, que la verdad, todo nuestro reconocimiento. Muchas gracias. Y seguí así, seguí con esta tónica porque hace mucha falta personas como vos que se intruyen y que hablan con tanto conocimiento de los de que aquellos hacen, digamos, por un aporte a la cultura de la provincia. Viste que hay una poesía que cuando estuvo Oscar García la recordábamos, que de Edgar, que donde Edgar se pregunta para qué sirve el canto a fin de cuentas, ¿no? Y a mí, yo creo, para reunir, me parece que también tenemos que preguntarnos para qué sirve el arte a fin de cuentas, pero no como una utilidad, como pensando en una utilidad del arte, sino como aquella, los efectos que el arte produce en cada uno de nosotros como seres humanos, ¿no? Te agradezco muchísimo. Me ha gustado mucho. Seguí así, haciendo este tipo de programa. Muchas gracias. Quien se haya perdido este programa y le cuenten que estuvo Lalo Molina, lo puede volver a escuchar el jueves en la repe de las 20 horas. Si no, lo vamos a tener subidito a la web el fin de semana y ahí podrán volver a escucharlo. Y así nos despedimos con este hermoso programa de hoy, con esta hermosa conversación, hasta dentro de una semana, cuando el martes próximo les invitemos nuevamente a Conversaciones, este programa que hacemos con la India Azcárate en la operación técnica y quien les habla, Liliana Ottaviano, aquí por la Radio Kermés, la radio comunitaria. Que tengan todos, todas, todes una buena noche.